Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy día estamos aquí en el campo de juego del Club Tajamar, del pueblo de Las Rabonas, donde se está celebrando el 28º encuentro de la fiesta del Pejerrey. Por este motivo estamos en este momento con el señor jefe comunal Marcelo Matos para que nos cuente algunos detalles de este hermoso festival. ¿Cómo está, Marcelo? Buenas noches. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. El gusto nuestro siempre que y agradecer a ustedes que por siempre estar atento a lo que se hace y lo que vamos haciendo en esta gestión, ¿no? Contento porque por haber logrado esto de poder hacer el festival. Un festival que normalmente se hace en febrero, lo hicimos el año pasado, pero bueno, por este motivo, justamente de la pandemia, lo fuimos postergando y bueno, por suerte lo pudimos hacer para esta fecha y bueno, esperamos a todos los vecinos transerranos y no, también, ¿no? Hay muchos turistas en esta época, así que... Por suerte contento porque nos ha tocado también una linda noche, así que, y está entrando mucha gente, todavía es temprano, pero bueno. Así que bueno, contento por eso, Adrián, y agradecerte de nuevo de que están siempre atentos para todo lo que estamos haciendo aquí en La Rabona. Este año, bueno, con esta nueva modalidad, la gente está en una especie de corralito, sentada, ¿no? Familia por familia. Sí, la verdad que eso también se requiere un trabajo, como te decía hace un rato, un trabajo bastante arduo, porque hace días que venimos trabajando para lograr esto, así que, pero bueno, bien, contento, cansado, pero contento porque se ha logrado y creemos que vamos a tener buena convocatoria. Entonces, el sistema de cada familia está en un sistema de corralito, burbuja, sentado en su mesa, levanta la mano y los meseros la atienden. Sí, para eso están los mozos, es justamente lo que se le pide, inclusive lo está pidiendo ahí el locutor por micrófono, que la gente justamente no deambule, no anden, no se levanten, únicamente para ir a los baños, porque para lo demás están los mozos. Lo hacen todos los mozos van a tienen un gran trabajo también para hacer esto de servir a todo el mundo eso, porque bueno, la idea es que justamente que no haya circulación de gente dentro del campo de juego. Este año hay una capacidad de 1.400 personas, usualmente se desborda, viene mucha más cantidad de gente. Sí, la verdad que el año pasado, sobre todo, bueno, fue nuestro primer festival el año pasado, primero de la gestión, ¿no es cierto? Sí, tuvimos alrededor de 4.000 personas el año pasado, así que la verdad que nos desbordó. Algo que no había pasado, hacía muchos años que no había pasado, bueno, esperemos hoy contar con mucha gente igual. Y que los podamos atender a todos. Hay numerosos puestos de comida y bebida, bueno, además de pejerrey, obviamente, que imagino está sacado aquí en el dique La Viña. ¿Qué otra cosa puede degustar la gente? Sí, mirá, hay locro, hay empanada, hay pizza, hay algunas cosas dulces, choripán. La verdad que hay una variedad importante de comidas, así que van a estar bien la gente, van a estar bien atendidos. Y bueno, acompaña la música. En este momento tengo a Alejandra Matos, aquí de San Huberto. Bueno, ¿qué otros artistas van a acompañarnos? Mira, tenemos a Johnny García, después a Alejandra Matos, a Johnny García, está el Cata Moreno. Lo hemos tratado de hacer todo con artistas locales. Aparte de que no nos da el presupuesto para hacer algo más grande, pero bueno, también sabemos que con esto le estamos dando la posibilidad a todos los artistas locales también de participar y de estar acá, ¿no es cierto? Está después de Johnny García, está el Cata Moreno, están los gauchitos del chamamé, los festivaleros, estaban los cantores Santa Cecilia, no pudieron venir porque uno de los integrantes es un caso estrecho de un positivo de COVID, así que no han podido, no van a poder estar ellos, así que, pero bueno, y tenemos al final que hace canta cumbia y cuarteto, solo alguien, una chica de Villa Dolores. Bueno, este año hay un horario límite, ¿no? Sí, hasta las 3 de la mañana tenemos, es lo que nos permiten, así que bueno, tratamos de cumplir con todo lo que nos exigen, ¿no es cierto? Así que, y bueno, agradecerte de nuevo, Adrián. Va a ser complicado sacar a la gente a las 3 de la mañana que va a querer bailar, ¿no? Y pero se termina, no hay forma de que no se, que nos pasemos ese horario. Marcelo, te agradezco mucho. Esta fiesta va a ser seguramente hermosa como cada año. Y bueno, que se llene el estadio, ¿no? Ojalá que sí, Adrián, esperemos que sí. Estamos viendo que ya ha entrado mucha gente y siendo todavía temprano, así que creemos que se va a llenar. Esto es todo desde el pueblo de Las Rabonas.